Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Ahí anda, ¿cómo andan todos por ahí? Ahí estoy transmitiendo a doble cámara, hoy me estoy haciendo el canchero, ¿eh? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Andan bien? Estamos en otro programa de Andar Bien, programa número 149 de Andar Bien, ¿sí? Hoy estoy solo, ¿eh? A ver, Antón, ¿cómo estás? Gri, gri, gri, gri, gri, gri. Hola, Leandro, ¿cómo andás? Gri, gri, gri, gri. Y Nina, ¿cómo andás? Gri, gri, gri, gri. Me dejaron solo hoy, ¿eh? Hoy me dejaron solo Solari, ¿eh? Pero bueno, así estamos, ¿eh? Programa número 149 de Andar Bien, un programa que hacemos con mucho amor, ¿eh? Con mucho amor, ¿eh? Y bueno, aquí estamos, ¿eh? Un saludo grande ahí los que estamos saliendo por Instagram, Andar Bien Radio, ahí nos pueden ver en vivo, y ahí ya está Cristian ahí mirándome por Instagram, les mando un saludo grande, ahí saludo a la gente de Instagram, cómo andan todos por ahí. Les recuerdo a los oyentes que pueden escuchar el programa, que yo lo dejo grabado ahí en el Instagram, y pueden ir buscando si quieren ver algo, repetir alguna parte, buscan ahí los reels, no sé cómo se llaman, viste, ahí en el Instagram Andar Bien Radio, buscan la fecha del programa o el número del programa, este es el 149, y ven la parte que les interesó y la pueden volver a escuchar si quieren, para sacar algún dato, lo que quieran. Así que ahí estamos con el programa número 149 de Andar Bien, y le agradecemos sobre todo le tenemos que agradecer a quien, operador, a ver, dígame. Ay, no me dice nada, ¿eh? A ver, operador. Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop, mayorista en alimentos. Le agradecemos muchísimo a nuestro auspiciante que nos acompaña desde el primer día. Así que ahí un gran agradecimiento, sobre todo porque gracias a él salimos al aire y bueno, y desde el día cero nos ha apoyado sin saber lo que era este programa, ¿sí? Así que nada, es una forma que tienen de responsabilidad social, se diría, ¿no? Empresarial social, pero también es una forma de poder, ¿cómo lo puedo decir? De poder apoyar la causa de la seguridad vial, ¿sí? De alguna manera, poniendo un granito, ¿sí? Nosotros, gracias al apoyo de los auspiciantes, que invitamos que sean más todavía, vamos sosteniendo el programa al aire con distintas cosas, distintos gastos, distintas cosas que uno va teniendo aquí en el programa, que lo va llevando cada vez un poquito más adelante. Así que nada, gracias Freelop, con sus tres locales: Avenida Ángel Gallardo 1460, ¿sí? Avenida 25 de Mayo también 1460, y Rivadavia 1395. Ahí siempre aconsejamos a los oyentes a poder comprar todo lo que tienen ahí, si bien de vacaciones, ¿no? Lo de la semana, y si bien ahí un poquito de a pasar el mes, pueden venir y comprar entre varias familias, si vienen al por mayor, siempre el bulto al por mayor o al por menor, y tener toda la semana. Si viven aquí en Bariloche, bueno, con más razón, comprar todo lo del mes, cuando uno cobra la quincena o cobra el mes, ¿no? A principio o a mitad de mes, si tiene la suerte de cobrar, bueno, ahí uno puede ir comprando todo lo de la semana, ¿sí? Bueno, ahí luego esa guitarra de fondo, vamos a ir un poco a presentar cuáles son las radios que nos presentan. A ver, director, dígamelo usted. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM, Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza, 94.7, desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana, 101.1, en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Gracias a todas las radios que están por ahí. Me está faltando colocar dos o tres radios más. Tengo pendiente ahí un saludo muy grande a Rosario de la Frontera, que me mandaron el saludo allá hace como un mes y no tengo tiempo para poder subirlo al aire, a esta cortina. Y ahí estamos viendo si salimos por Vicente López, por FM Signos. Y estamos saliendo también por FM Signos de Viedma. Así que también me está faltando el saludo de FM Signos Viedma. Así que nada, un saludo grande a esas dos radios que me están faltando subir. Y esperemos que ahí en Vicente López también salgamos adelante. Arranquemos con todo lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar un tema. La vez pasada íbamos hablando qué hacer si nos tenemos algún inconveniente en el medio de la ruta y nos quedamos varados en el medio, ¿no? Cómo prevenir, ¿no? En la zona rural, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Sin ninguna gravedad. Hoy nos metemos un poquito más en profundidad en lo que sería el tema de pasó algo, un evento desagradable, ¿no? Un hecho vial, un accidente donde, bueno, uno no resulta herido o si resulta herido con heridas leves puede moverse. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer, no? Gracias a Dios no estamos acostumbrados, o la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a tener hechos viales, con lo cual uno puede tranquilamente ahí empezar a, nada, tener en cuenta qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y si no está acostumbrado, generalmente hace las cosas por primera vez y suele meter la pata por inexperiencia. Entonces, por eso que, nada, vamos a recordar un poquito qué hacer. Siempre recordamos que en emergencia lo que hagamos marca una diferencia grande para la víctima, ¿no? Le puede causar la diferencia entre la vida y la muerte, o a veces entre algo peor fatal, ¿no? Que si no intervenimos, o al revés, si intervenimos de manera incorrecta, hacemos las cosas peores, ¿no? Podemos provocar la fatalidad sin la intención de hacerlo. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué hacer. Y lo otro es tratar de saber ser rápido y eficaces, ¿no? Eso es fundamental. Rápido, porque un segundo puede marcar la diferencia, ¿no? Y eficaces, porque lo que tenemos que hacer tiene que ser útil y resultar, ¿no? Y bueno, como le decía al principio, que a veces nuestra intervención puede ser errada, ¿no? O sea, nosotros queremos hacer algo bien, pero sin querer metemos la pata porque no estamos acostumbrados y hacemos las cosas mal. Entonces también vamos a hablar de cuándo intervenir y cuándo no intervenir, ¿sí? No porque no sepamos nada, no hay que intervenir, ¿no? Pero tampoco hay que hacer las cosas, viste, por hacerlas, ¿sí? Tenemos que saber qué hacer, tenemos que tener en la cabeza claro que en caso de presenciar un hecho vial, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Así que vamos a ir con nuestro el primer tema, ¿no? Que es intervención, justamente, de Quorum, ¿sí? De Schrödinger, el famoso gato de Schrödinger. A ver qué dice Schrödinger. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449, capítulo 5, accidentes. Artículo 64, obligaciones. Es obligatorio para partícipes de un accidente de tránsito, inciso A, detenerse inmediatamente. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, este artículo es bastante explícito, ¿no? De lo que quiere tratar. Siempre recordamos que la ley de tránsito busca, ¿no? O intenta buscar, por lo menos, no sé si logra el objetivo, pero la idea de ponernos a salvo, ¿no? De recordar que El problema no es que haya accidentes, como es el título de este capítulo, sino que el problema es que debido a los accidentes o a los hechos viales, termina que hay gente que tiene daños permanentes o daños fatales, ¿no? Entonces lo que hay que evitar siempre es el daño fatal, ¿no? Nadie quiere que alguien tenga un daño fatal. Y la ley lo que va diciendo son cosas que ayudan a que esto no ocurra, el daño fatal, ¿no? Entonces, acá donde se expone un poco eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habla de que el accidente ocurrió, ¿no? No está diciendo algo para evitar un accidente. Acá está diciendo el accidente ocurrió, ¿no? Y pone en manifiesto o en relieve que lo que está tratando de evitar la ley no es que no haya accidentes, sino lo que está tratando de evitar es que no haya daños fatales, ¿no? O daños irreversibles. Por eso es que dice, bueno, si ya ocurrió el accidente, bueno, es obligatorio detenerse a asistir, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar de establecer hoy, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero detenerse inmediatamente es obligatorio, ¿no? Uno no puede seguir derecho y nada, como si no pasó nada, algo va a ocurrir, ¿no? Así que un poco eso es lo que tratamos hoy, ¿sí? Y bueno, después del próximo tema vamos a hablar un poquito de qué es esto, detenerse y auxiliar, ¿no? Estaba mezclando las dos palabras, se me lengua la traba. Así que ahora vamos a ir con el próximo tema, sin antes saludar a los que nos están siguiendo por Instagram, que me cuesta verlo porque no me da la vista, porque tengo el teléfono lejos, pero está Iván Lesque, así que un saludo grande, Iván. Está Milce Bravo, un saludo grande, Milce. Y bueno, Cristian, que después lo vamos a saludar entre todos. Así que gracias ahí a todos por estar ahí del otro lado del Instagram, sí, de la salida en vivo. Entonces, ¿con qué tema vamos a ir? Mira, vamos a ir con un tema que se llama Auxiliar, de Amaia. Si abro los ojos, no es real, es el álbum de este año, del 2025. A ver, operador. ¿Cuando te pongas el cinturón de seguridad? ¿Cuando te pongas el cinturón? seguridad? Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, estamos volviendo. Un saludo ahí grande a Paola Gallardo, ¿sí? Que está también en Instagram Radio. Así que entramos ahí de lleno con el flop, con el bloque número 3, ¿sí? Donde vamos a hablar un poco de qué hacer para cuando presenciamos un hecho vial o un accidente de tránsito, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer ahí, que debemos tener en cuenta, es fundamental asegurar la escena del crimen. Sí, la escena del crimen, me salió el perito de adentro. La escena del hecho vial, ¿sí? ¿A qué me refiero a asegurar? No me refiero a tirar una banda y evitar que alguien entre, porque eso es para otras personas, ¿no? Para los peritos. Lo que me refiero es que yo tengo que estar en un lugar seguro. Bajo un poquito la cortina, ahí está un poquito fuerte. Lo que digo es bajar un poquito. Cuando yo voy al lugar, yo veo que ocurrió un hecho vial. Lo primero que hago es tirarme un costado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero poner las balizas, ¿no? Y aminorar la marcha de manera, no te digo brusca, pero sí de manera urgente, y tirar el auto a la banquina, ¿sí? Ahora, es fundamental que primero resguardemos nosotros qué es lo que vamos a hacer. O sea, que no nos choquen a nosotros porque nos bajamos del auto, ¿sí? Eso es fundamental. O que por culpa nuestra hacemos que venga otro auto y choque a otro, ¿sí? Es importante mantener el control, ¿sí? De la situación, o la calma por lo menos, ¿sí? Entonces, me voy a un costado, si puedo bajarme más de la banquina, mejor, con las luces intermitentes, las dejo prendidas, para que los autos que vengan de lejos vean que hay algo ahí que está ocurriendo, que hay una luz intermitente que está ocurriendo. Si es de noche, trato de, y el accidente lo veo adelante mío, bueno, detenerme antes y apuntar con las luces al lugar para que por lo menos ellos estén iluminados y puedan ver cómo salir, si pueden salir o no. Eso es lo primero, conozco un costado, ¿no? Ahora, ¿se acuerda que dijimos, che, qué es lo más importante? Bueno, lo más importante acá es, si ya hay gente que se bajó, que se detuvo, sobre todo policías o cómo se llama, o paramédicos, lo fundamental es no molestar, ¿sí? No porque quiera ayudar, paro y le pregunto al policía o que está ahí o al paramédico, ¿qué pasó? No, dejemos que trabajen tranquilos, ¿sí? Si vos que hay solo un paramédico, bueno, sí, capaz preguntar si necesita ayuda y no más que eso, ¿viste? Pero bueno, ahí no tratar de hacerse el héroe, porque capaz ahí uno molesta, ¿no? Siempre dejarnos un lugar seguro y tratar de no molestar si ya hay gente, ¿sí? Ahora, si no hay gente, bueno, lo que vamos a hacer, que podemos hacer, no tenemos que ser médicos, es evitar que otro auto venga y complique la situación. ¿Cómo? Bueno, saco las balizas mías del auto, yo ya me puse en un lugar seguro, saco las balizas del auto y balizo el lugar del hecho vial, ¿sí? ¿Para qué? Y para que si viene otro auto no choque con lo que está delante. Si el accidente se dio fuera del camino, no es necesario, pero si quedó algo en el camino, una moto que se cayó y la persona quedó inconsciente en el piso, en el camino, bueno, balizo para que no venga otro auto y lo atropelle como le pasó a Papo, digamos, que lo pasaron por arriba, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bueno poner balizas, ¿sí? Para avisar de que no venga otro auto atrás y que pase más despacio y que no se lo lleve puesto, ¿no? Eso es algo sencillo que uno puede hacer y que no tiene que ser ni médico ni paramédico, ¿no? Luego que balicé y evito que venga un segundo hecho vial, es evaluar los riesgos, ¿no? O sea, me fijo, che, mirá, esto va a explotar, no va a explotar, puedo acercarme, no puedo acercarme, si me acerco complico más la cosa por cómo está hecha la situación, un auto en el borde de un abismo, un acantilado que se puede caer, combustible que se derrama y que si me acerco me puedo prender fuego yo también. Bueno, si eso no ocurre, si eso ocurre, bueno, hay que tratar de ver con cuidado, ¿no? Qué se puede hacer, ¿sí? Pero si eso no ocurre, Porque no me tengo que poner en riesgo yo, porque si ya una persona estaría inconsciente y yo estoy ahí y me voy a poner en riesgo y voy a terminar mal, vamos a ser dos personas, ¿no? Entonces agravamos la situación para los paramédicos cuando vengan, ¿no? Así que evaluar que todo esté bien, que pueda acercarme de manera segura, y cuando es ahí, bueno, trato de acercarme de manera segura, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahí? Todavía no estoy hablando nada que es médico, ¿eh? Todo esto es un poco de sentido común y un poco nada de lo que puede hacer cualquier persona, ¿no? Entonces ahí lo que tengo que hacer es, bueno, ver cuántas personas hay en el lugar del hecho, ¿sí? Si todas las personas están conscientes, ¿sí? Si hay un riesgo visible, se está derramando combustible a un costado, ¿no? Así que cuántas personas hay, si los cables eléctricos hay porque chocó un poste y se cayeron cables eléctricos y hay peligro de alta tensión, ¿sí? Bueno, todas las cosas que puedan representar una amenaza, y bueno, a partir de ahí que sé cuántas personas hay y si las personas están conscientes o inconscientes, ¿no? Si está inconsciente, me fijo, hay una sola persona, ¿sí? ¿Cómo sé si está inconsciente? Le trato de hablar, ¿sí? Si me responde, le pregunto si se acuerda quién es, si tiene nombre, apellido, ¿sí? No lo trato de mover, ¿sí? En principio, verifico cómo está, ¿sí? Si hay heridas visibles o si tiene dificultades para respirar, ¿no? Y fundamentalmente si está sangrando demasiado. ¿Por qué esas tres cosas? Porque esas tres cosas son las que me van a habilitar a mí ver cómo se pasa. ¿Por qué? Porque si no hay un riesgo evidente que la situación empeore y la persona esté inconsciente, no lo voy a mover. Voy a llamar al 911 y contarle la situación. Presencié un hecho vial, hay dos personas inconscientes y una que está con conciencia aturdida y pudo salir sola del auto. Entonces ya cuando viene la ambulancia, viene con eso. Ahora, si están todos conscientes, bueno, mejor, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿Pueden salir por sus propios medios? Sí, no, se esfuerzan. Si pueden salir, se pueden mover y necesitan ayuda, bueno, uno trata de ayudarlos, obviamente. No es que, no, salí vos sola, ¿no? Pero siempre y cuando la otra persona te esté consciente y pueda salir, ¿sí? Entonces ahí, si no le hicimos esperar, que llamamos a la ambulancia, que te van a poder sacar bien, ¿no? A veces el auto se deforma tanto, ¿no? Que bueno, está difícil poder sacarlo del auto. Te digo, che, pará, si salís te vas a dañar más. Esperemos que vengan los bomberos o que vengan los paramédicos, sobre todo los bomberos, ¿no? Que vienen con la sensitiva y portátil, no sé qué herramienta usan, una corta chapa y bueno, y sacan, cortan lo que tienen que cortar y pueden sacar a la persona, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que hace el bombero, esto me lo decía Cristian, así que ahí le agradezco como lo haya dicho, que es. No se saca el auto, no se saca la persona del auto, sino se saca el auto de la persona, ¿no? O sea, se corta todo lo que está alrededor de la persona y se trata de que la persona salga de la mejor manera posible sin romperse la persona y rompiendo el auto todo lo que sea posible, ¿sí? Pero bueno, lo fundamental es cuando llama al 911, ¿por qué hay que hacer todas estas cosas antes de llamar al 911? Porque está bueno que el 911, cuando yo llamo, vengan preparados, ¿no? Vengan ya armados, ¿sí? Entonces está bueno que el que le diga, mira, hay 5 desmayados, entonces van a mandar 5 camas para, o 5 ambulancias, no sé cómo qué serán, ¿no? Si 5 ambulancias o 2 ambulancias con 5 camas, digamos, pero van a venir preparados para llevarse a 5 personas, ¿sí? No es que vienen preparados para llevarse a una, ¿sí? Che, hay riesgo de incendio, bueno, ya vienen bomberos también, ¿no? Que con algo antiflama o lo que sea para poder prevenir. Para poder intervenir de manera inmediata, pero ya vienen preparados, ¿sí? Si son más personas o no, y lo fundamental es poder decirle a la persona, al que me atiende, el llamado 911, el lugar exacto. No, más o menos en la ruta 40, y no, la ruta 40 tiene 5.000 kilómetros, ¿viste? Es un poco larga, ¿no? Para poder decir dónde. Entonces, tampoco decir entre dos localidades, si uno puede, ¿no? Es decir, me pasó en tal lugar, en la cuesta del Ternero, kilómetro tanto, ¿sí? En la bajada de Los Ángeles, ¿no? O los caracoles, para los chicos que están en la leña, ¿no? O me pasó en la cuesta del Obispo, ¿sí? O en el camino de los Siete Lagos, ¿no? Así que, y siempre, si uno puede, decir el kilómetro, el mojón, si uno puede, si no, la referencia, pasando tal cosa, ¿sí? Entonces ahí uno va a poder ver Incluso decir el auto, yo te paré, tengo un auto con balizas de color rojo, entonces ellos van viendo y cuando llegan ahí van prestando atención, buscar un auto con balizas, ¿sí? Pero eso es muy importante, todavía no hablamos nada de ayuda a la víctima, ¿no? Ahora sí, ya está, avisamos, dijimos qué es lo que había que hacer y una vez que dijimos lo que había que hacer, estamos ahí tratando de ayudar, ¿no? Está todo en orden, solo hace falta esperar. Pero ¿qué pasa? Tengo la persona adentro del auto, que no está inconsciente, pero no puede salir por sus propios medios, ni con una pequeña ayuda mía tampoco, ¿sí? No puede salir porque está atorada, porque está apretada por algo. Entonces, bueno, ahí qué es. Parece una pavada, pero es algo fundamental, que es brindarle compañía a la víctima, ¿sí? En serio parece una pavada, pero uno está ahí al lado y ahí le hace pasar el tiempo hasta que vengan los bomberos, ¿no? Entonces, pues le dice, viste, que trate de no moverse para no empeorar la cosa, ¿no? Que explique, viste, que la ayuda está en camino. Mirá, ya llamé a los bomberos, ya están viniendo, van a tardar una media hora, me dijeron, así que tengo que esperar media hora. ¿Necesitas tomar algo? Ahí sí, uno está bueno. Si la persona puede beber por sus propios medios, darle algo de beber, que no sea ni alcohol, ni gaseosa, nada, solamente agua, ¿sí? Si no tiene agua, bueno, alguna bebida levemente azucarada, pero lo mejor es agua, ¿sí? Para no alterar nada, para cuando vengan los bomberos y le quieran tomar muestra de sangre, para, pues, se lo tienen que operar o lo que sea, que esté, nada, como está, digamos, ¿no? Sin alterar ningún signo que salga en el análisis, digamos, ¿no? Si tiene algún tipo de hemorragia, que yo le decía, fíjense si tiene una hemorragia grande, si tiene dificultades para respirar, o una herida visible, bueno. Nada, si tiene una herida grave, si tiene hemorragia, viste, tratar, si es grave, digamos, que si che, esto no va a aguantar hasta que lleguen los bomberos, bueno, ahí sí, viste, con algo limpio, que puede ser parte de una remera, de una camisa que uno está usando, depende cómo uno venga, ¿no? Si uno viene todo embarrado porque trabajó en la construcción, bueno, capaz la camisa es lo más limpio que uno tiene para usar, pero sí capaz la campera o algo, uno que tenga, o mismo la campera de la persona que está ahí, pero tratar de... tapar la presión, viste, con el coso, para que no salga tanta sangre y darle más tiempo a los bomberos a que vengan, ¿sí? En algunos casos hay quemadura, viste, bueno, uno podría con agua fresca, si tiene de algún arroyo cerco, poder enjuagarlo lo más fuerte posible, pero ya ahí yo recomiendo esperar, o sea, que si la persona se puede mover, que meta la mano en un arroyo y que lo enfríe. Y que nada, que trate de hacer lo que pueda, pero no hagamos nada que pensemos que pueda, viste, qué sé yo, sacate la remera urgente para no sé qué y se saca la remera y se saca toda la piel o cosas que no sepamos, ¿sí? Fundamental manejarnos siempre en lo que sabemos, ¿sí? Si no sabemos, dejemos como que las cosas como están. Si sabemos, ahí sí, ¿no? Aplicamos torniquete, si hay que aplicar torniquete, a veces se evita, ¿no? A mí lo que me enseñaron es que tratemos de evitar el uso del torniquete, es mejor poner algo que apriete la herida y que evite que sangre por la herida en lugar de un torniquete, ¿sí? Sobre todo si vas a estar un rato largo esperando a que llene esa, porque puede ser un poquito más perjudicial, ¿no? Y bueno, cuando estar ahí haciendo compañía es mucho, aunque parezca poco, es un montón, y eso va a ayudar a que la persona se acuerde de vos toda la vida, aparte, pero a que pase mejor ese momento que tiene ahí de espera, ¿no? Y luego cuando llega, uno llega y escucha que llega el paramédico o los bomberos, bueno, ahí lo que está bueno es, apenas se acercan, uno acercarse a los paramédicos y decirles, mirá, pasó esto, toda la información, hablé con él, está consciente, está inconsciente, estuvo consciente hasta hace 10 minutos y después se cayó y no habló más, lo que sea, ¿no? Uno le transmite todo lo que tiene que decir y bueno, y ahí ya se corre, no se queda chusmeando, ¿sí? Se corre un costado, después seguramente no se tiene que ir porque tiene que en algún momento prestar declaraciones, pero bueno, se queda ahí y trata de decir lo que pueda, ¿no? Así que nada, un poco es eso lo que hay que hacer frente a una emergencia. Quizás fui un poco rápido, les pido disculpas. Y vamos a ir con un tema que se llama Auxilio, que era un tema de cuando yo era chico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema de Menudo, ¿se acuerdan de Menudo? Ahí Ricky Martin estaba en esa época.

no cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá estamos, ¿eh? Ya estamos entrando al último bloque, los últimos minutitos del programa, ¿no? Y como siempre, nos queda acá los últimos minutos del programa. Tratamos de hacer un raconto un poco de todo el programa, ¿no? Interesante este, lo de Frank Selak, ¿no? Que, nada, que tuvo tanta suerte frente a los hechos viales, de las cuales, por lo que contaba Cristian, ¿no? No cumplía con ninguna regla de seguridad tampoco, ¿no? Porque si se bajó del auto no tiene el cinturón puesto, ¿no? En movimiento, ¿no? Pero bueno, él ya tenía tantos accidentes que capaz estaba regalado, ¿no? A veces le pasa a algunas personas eso. Pero bueno, eso fue un poco la suerte de Frank Selak. Ahí lo estaba googleando la cara, sí, es una cara conocida, ¿sí? Después vimos lo de cuándo intervenir y cuándo no. Recuerden siempre que si uno va a estorbar, no se meta, ¿sí? No se meta, fundamental, que la mejor ayuda es no molestar, ¿sí? Esa es la mejor ayuda. Así que ahí está bueno tener en cuenta un poco eso, ¿no? Si va a estar ahí, no molestar, eso es una de las principales cosas. Si uno pasa por un lugar donde hubo hecho vial, no minore para ver qué pasa, ¿no? Sino que directamente trate de ir directamente ahí a la ir directo como viene, ¿no? Entonces no ocasiona más tránsito, ¿no? En el medio. Y ahí puede directamente empezar a ayudar sin molestar, ¿no? Que eso es bastante. Y si no, bueno, primero ponerse a salvo uno, ¿no? O sea, el concepto es un poco esto, evitar el segundo accidente. Lo primero que hay que hacer, ¿no? Un segundo accidente, ¿no? Entonces, que en ese sentido fue lo que le pasó a Papo, ¿no? Papo se choca con su hijo en la ruta por una maniobra que Papo no avisó, que no estaba clara entre ellos dos. Se caen al piso, ¿no? Papo cae en el piso, el otro, el hijo también. Pero ¿qué pasa? Un auto que venía atrás no los ve porque Papo estaba todo de negro, la moto estaba apagada porque se habían caído al piso. Y bueno, termina chocando a Papo y a la moto, ¿no? O a Papo solo, no recuerdo bien cómo fue, ¿no? Entonces, por eso lo que uno tiene que hacer es, en vez de pararse en la mitad de la ruta y tratar de ayudar, que sería lo que instintivamente puede llegar a ocurrir, nada, tirar el auto a un costado, mantenerse seguro, ¿no? Y ayudar en lo que va pasando con lo que fui contando, ¿no? Así que un poco es eso lo de la ayuda. Les recordamos que si fuiste víctima de un hecho vial, pariente, familiar, novio, novia, hermano, tío, sobrino, y realmente te ha afectado, bueno, uno puede llamar a la línea 149, opción 2, ¿sí? Que es para post-emergencia. Acuérdense que para accidentes 911, pero para después, varios días después, llamar al 149, opción 2, y ahí te van a dar la asistencia que, bueno, uno puede tener a través de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. Así que eso fue un poco lo que salimos del programa de hoy. Con mucho amor, este programa número 149, ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.